libre. Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios. Construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra libre, piedra libre, piedra libre, piedra libre, piedra libre. Nuevamente acá en este Piedra Libre. Así y ya es. Estamos en el piso con Silvia Satuló. ¿Qué tal? ¿Cómo Buenas noches, Silvia. ¿Qué dicen? Bien. Sí, aquí estamos atravesando esta noche de otoño para hablar de un tema que nos preocupa a todos los que estamos vinculados con las escuelas, con la educación, que ya dijimos en algún momento que no es lo mismo, ¿no? Pero bueno, acá estamos al pie del cañón. Así es. Bueno, ¿lo tenemos? No. No, está bien, espera. Está tranquila, ya va. Ok, listo. Ya viene. La tecnología tiene sus tiempos. Sí, sí, y a veces se encapricha también. Estamos tratando de abrir un pendrive, ¿verdad? Exactamente. No, sí, no se abrió. Estamos abriendo un adjunto. Un adjunto que no quiere. Ahí allá estamos. Que no bien, quiere. Bien. Bueno. Cosas que pasan. Cosas que suceden. Bueno, la idea es que vamos a abrir esta columna. Ustedes se acuerdan que nosotros veníamos desde este espacio intentando abordar toda la complejidad, no sé si toda, pero por lo menos la complejidad en algunos, desde algunas aristas del nivel secundario. Sí. Y la verdad es que, bueno, dijimos que en algún momento, en alguna de estas columnas, dijimos que obviamente la escuela necesita y todavía permanece con esta necesidad de salir de esta escuela de la modernidad que se creó a fines del siglo XVIII y que en muchas circunstancias ya vemos, digamos, que tiene sus agujeros, sus fracturas, sus fisuras, y que hoy, en las sucesivas políticas públicas se ha ido pensando en esta necesidad de cambio con distintos resultados. Ajá. Bueno, en este sentido es que hoy vamos a hablar del diseño curricular para el nivel secundario. Uh-huh. Propuesto no solamente por nación, sino fundamentalmente en este caso por ciudad. Ajá. Y entonces, yo quería compartir con los oyentes, con las oyentes, una definición de currículum, digo, como para entender a qué nos referimos cuando estamos hablando de currículum, ¿no? Uh-huh. La verdad que currículum se entiende por una síntesis de elementos culturales, ¿no? Conocimientos, valores, costumbres, creencias, hábitos que conforman una propuesta político-educativa. Nunca es neutral, pensada o impulsada por diversos grupos y sectores sociales cuyos intereses son diversos, contradictorios. Aunque algunos tiendan a ser dominantes o hegemónicos, otros tienden a oponerse y a resistirse a tal dominación o hegemonía. Uh-huh. En este sentido es que hoy justamente la convocamos a Susana Colli. Hola, Susana, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Susana Colli pertenece a la mesa pedagógica de ADEMIS y va a estar con nosotros un ratito para exponer su punto de vista en relación a este nuevo diseño curricular para primero y para segundo año del secundario que ya está asentando en las escuelas. Hola, Susana. Hola. Sí. Bueno, buenas noches entonces, buenas noches. ¿No? Te damos la entrada como para que vos nos des tu punto de vista. Bueno, en primer medida, lo que hay que aclarar es que el Consejo Federal de Educación de Nación sancionó la reforma de la nueva escuela secundaria para todo el país. Uh-huh. Esta reforma implica una homogeneización de planes de estudio y de orientaciones de estudio que implica una serie de materias obligatorias que deben tener todos los niños que estudian, todos los jóvenes que estudian la escuela secundaria en el país. El intento es de unificar lo que estaba desmembrado a partir de la ley federal y implica que para tener reconocimiento a nivel nacional las distintas jurisdicciones deben readaptar sus programas a esta nueva modalidad de la nueva escuela secundaria. La ciudad de Buenos Aires tiene la particularidad de que al no haber entrado dentro de la ley federal, los 90, no hizo la reforma que se hizo en los 90. La reforma de la ANES está pensada para las escuelas que sí hicieron la reforma, que habían degradado de tal manera sus orientaciones, de manera que casi no había orientaciones. Había 3-4, a nivel nacional desaparecieron las escuelas artísticas, desaparecieron las escuelas normales. En la ciudad de Buenos Aires permanecieron escuelas artísticas, escuelas normales, junto con escuelas técnicas, y distintas variaciones dentro de la educación media, como son los bachilleres, como son las escuelas de comercio, etcétera. Esta variedad de la ciudad de Buenos Aires, el gobierno macrista tuvo que ponerlo, y su política fue ponerlo en caja dentro de la reforma de la nueva escuela secundaria. Exactamente. Y no es que esto iba a traer problemas. No lo previó cuando lo votó el Consejo Federal. Ustedes saben que ese es la votación, se votan todos los ministros de educación, uno por cada provincia. El ministro Burrich envió a su delegada, y esta delegada votó en el 2009 aceptando, sin tomar medidas de qué impacto iba a provocar esto ante la ciudad de Buenos Aires, que sí tenía variedad de temas. En el caso de la ciudad de Buenos Aires, la nueva escuela secundaria achica las ofertas educativas y degrada las titulaciones, por ejemplo, de las escuelas artísticas o de algunas escuelas técnicas. Sí. Primero se hizo una reforma de técnicas y luego de la escuela secundaria común. Esto es lo que impactó en la ciudad de Buenos Aires, que uno no escuchó que hubiera habido este conflicto en el interior, sencillamente porque el interior empezaba, en el resto de las provincias se empezaron desde otro piso. La ciudad de Buenos Aires tuvo que achicar en vez de agrandar. En vez de tener nuevas orientaciones de las 10 que propone el Consejo Federal, tenía que reducir a 10 de 157. Y tenía que hacer desaparecer lo que no hizo desaparecer en los 90, por suerte, que eran las escuelas artísticas. Ustedes saben que las escuelas artísticas tienen dos titulaciones. Tienen el título, por ejemplo, la Escuela Belgrano tenía la titulación salías maestro de dibujo, no salías solo bachilleres. Esta reconversión con otras leyes que vinieron a la nación, hubo que reconvertir todo eso. Después quedaron títulos de realizadores en las escuelas artísticas. Todo esto generó que en la ciudad de Buenos Aires esto fuera conflictivo. Esto requería del gobierno de la ciudad de Buenos Aires no solo especialistas idóneos con amplio conocimiento, sino un trabajo con las escuelas que nunca se hizo. Se inició la reforma de manera autoritaria, antidemocrática, con se puso a personal que venía de otras áreas, que no tenía experiencia en la educación pública. Entonces realmente fue complicado. Lo cierto es que hubo escuelas que resistieron a esto, como las escuelas normales, que pelearon para tener su orientación pedagógica. Pero no fue que lo consiguieron de la noche a la mañana, sino que fue un trabajo político, pedagógico, de movilización, hasta lograr que se entendiera que no se podía reducir una diversidad tan rica como tenía la ciudad de Buenos Aires. Sí, perdóname, digo, la verdad que todos recordamos hace un par de años cuando los chicos empezaron a tomar las escuelas y a partir de ahí, bueno, se tuvieron que dar como marchas y contramarchas, ¿no? En cómo se armó este diseño curricular, digamos, como muy muy muy sometido, ¿no? A lo instituyente, ¿no? Muy sometido sí. a las peleas cotidianas en cada escuela. Sí, y además dependiente de eso, pero además con un el gobierno de la ciudad de Buenos Aires es un ministerio de educación, es un ministerio que tiene un discurso que dice que es democrático, pero en realidad es absolutamente verticalista en todas sus decisiones. En este caso, amparándose en las resoluciones del Consejo Federal, que es cierto, el Consejo Federal no contempla la realidad de la ciudad de Buenos Aires, pero era el ministro de Educación de la ciudad de Buenos Aires, debería haberse parado para hacerla contemplar y hacerla respetar. Y en cambio terminamos siendo los docentes y los alumnos de las escuelas los que terminamos reivindicando, digamos, la riqueza que tenía, por ejemplo, las escuelas normales, que no existen en otro lado del país. Las escuelas artísticas que tampoco existen. Las escuelas artísticas tienen una concepción que no es de escuela secundaria nada más, es una concepción de formación del artista desde el primer año. Por consiguiente, no puede ser concebida con materias de la misma manera que concebís, por ejemplo, un bachiller. Esto sigue creando conflictos, y el otro gran problema que hubo con esta reforma, el gran problema que hay, es que implica más carga horaria, y que esta carga horaria se traslada, digamos, de un turno para el otro. ¿Qué hace? El turno mañana tiene que tener más carga horaria, entonces queda en séptima, octava y novena. En las escuelas que comparten el turno mañana, el turno tarde y el turno noche, es imposible aplicarla. Claro. Antes, ¿no?, y para presionar y para que saliera, le prometieron a muchas escuelas que entraran dentro de, digamos, lo que se llamó experiencia piloto, los primeros años, ya el tener el primer año con la ANES, y le prometieron una serie de reformas edilicias que nunca aparecieron. Les prometieron aulas, les prometieron aulas, le prometieron... anexos, por ejemplo, yo te doy un ejemplo, la ANES tiene en su reforma está que tengan más horas de matemática, desde primero a quinto, matemática, lengua, inglés y educación física, ¿sí? Tres de educación física a lo largo de todo el año. Esas materias se mantienen, se sostienen durante los 5 años, aumentando su carga horaria. Entonces, ¿qué ocurre? Para educación física, si va a haber más carga horaria de primero a quinto, y vas a tener que garantizarla de esa manera, tenés que tener gimnasio adaptado para toda la nueva demanda. Exactamente. Porque tenés más carga horaria. Eso quiere inversión edilicia. Eso es plata. Sí, sí. Eso no se claramente recorre. Claramente. Entonces, se hace una reforma que reformara títulos de materias y planes de estudio, agregando algunas cosas, pero sin plata. Y esta reforma requería presupuesto. Y este presupuesto nunca apareció. No está contemplado en el presupuesto educativo de la Ciudad de Buenos Aires, ni del año 2014, ni del 2015, ni del 2013. Esto también generó las idas y vueltas. ¿Tenemos, Susana, datos de subejecución de presupuesto en este sentido? No, está especificado para la ANES. Hay, por ejemplo, encargos docentes, y hay, por ejemplo, en construcción de escuelas que se redujo a 100 millones de pesos. La construcción de escuelas no está en el presupuesto educativo, en infraestructura, se ha reducido sensiblemente el porcentaje con respecto a los años anteriores. Por consiguiente, es una reforma que, y bueno, el otro tema, la escuela secundaria requería de reformas porque hay un problema gravísimo que es la repitencia, que todos lo vemos, y el no aprendizaje de saberes, digamos, y el rendimiento y el abandono. Estas tres cuestiones no se resuelven cambiando las materias, teniendo más materias generales, por ejemplo, teniendo más lengua, pero tenga más horas de lengua. Se resuelve con un montón de dotando la escuela de un montón de otras cuestiones que la escuela no tiene por problemas también económicos, que son los docentes, el apoyo, las tutorías, los equipos de orientación, etcétera. Esto no se está garantizando. Se enuncia, hay algunos proyectos institucionales, pero en realidad no se garantizó. Lo que nosotros vemos es que en realidad la reforma de la ANES, en las condiciones en que las dieron, lo único que hizo fue degradar títulos. Degradó los títulos de las escuelas artísticas, que ya no pueden tener titulaciones. Quitó especificidad, por ejemplo, las escuelas de comercio tienen muchas menos materias específicas y más materias generales. Quitó materias que tienen que ver con las formaciones específicas, con los saberes específicos. Sí. Por ejemplo, redujo horas de historia. Ahora, la reducción de historia, además de ser un problema ideológico, hay una reducción ostensible de las horas de social en el ciclo superior. Sí. Excepto en la orientación de sociales, en el resto hay una reducción de horas de sociales en detrimento de informática, aumentaron las horas de física, se aumentaron otras horas, de tal manera que empezó una batalla entre las propias disciplinas para lograr de alguna manera tener dos horitas menos. Te cuento esto para que veas el nivel bajo discusión. En realidad, la discusión político-pedagógica no existió. Sí, y hay una batalla cultural ahí entre la impronta de la Iglesia, que la Iglesia quiere, digamos, la UCA, El CONSUDEC, digamos, para formación docente, y sí, digamos, y la UAD y la San Andrés, digamos, cómo ellos están digamos tratando de imprimir su propio sesgo a esta definición curricular, que después impacta en el contenido de las materias, de las distintas materias curriculares, ¿no? Sí, por ejemplo, te doy un ejemplo. Sí. Cuando supervisores o directivos iban a discutir planes y proyectos de estudio en un principio de la escuela pública, terminaron discutiendo con directivos, o terminaron poniendo en la misma caja, digamos, en el mismo nivel, las consultas en una escuela pública que las que hacían en una escuela privada. Todos sabemos que corporativamente las escuelas privadas van a defender determinadas cosas. Y te doy un ejemplo concreto, así, lo más concreto. Se decidió que 2 horas de la carga horaria de cada año, que es mucho, son 10 horas en total de toda la carga horaria a lo largo de toda la cursada, o sea, 2 horas por año, se destina a los espacios de definición institucional. Sí. Es la mejor manera de decir nada y que la escuela decida qué se hace acá. Las sí. horas no son rentadas, son a término, bueno. ¿Por qué ese espacio de definición institucional y quitarle horas, por ejemplo, a historia en un cuarto año y le metes esa definición institucional? Sí. Esto es concreto. La iglesia y las escuelas confesionales y otras escuelas pidieron que les dejen esas 2 horas de la currícula como parte de la currícula para que ellas puedan meter la materia específica que dan. Por ejemplo, si dan religión, si dan computación, si dan inglés, si dan... catequesis. Que las escuelas ya venían dando, al ser parte de la planta, recibe subsidio por esas horas. Ajá. Vos fíjate hasta qué nivel se inmiscuyó los intereses, incluyendo los intereses privados y confesionales dentro de esta reforma. Otro ejemplo, por ejemplo, las escuelas técnicas, la excusa de la reforma fue que todas las escuelas técnicas dieran lo mismo, para que un chico, no sé, de Salta, pide un traslado y cuando llega a la escuela de Buenos Aires no tenga que dar exigencias. Exactamente. Esa fue la excusa de las técnicas y esta. Pues bien, yo tengo una pregunta aquí para ambas pedagogas, ¿puede ser? ¿Cómo no? ¿No está detrás de todo esto también qué tipo de trabajador estamos generando? Porque ya me parece que eso es lo que se está pensando, o por lo menos es lo que uno puede ver, ¿no? Es decir, materias que son técnicas a las cuales no se le asigna ideología, digamos, y sí se les quita las materias con fuerte carga ideológica. No estoy diciendo que no la tengan la ideología, simplemente que se las reconoce como ideológicas. Entonces digo, ¿no está detrás de todo esto una uniformización de el alumno? ¿De para qué estamos preparando a un joven? Sí, el intento es de alguna manera homogeneizar en cuanto a menos saberes específicos disciplinares, sobre todo de las áreas de sociales, menos formación general abierta, sino una formación muy general en las materias que sean, digamos, que no definen, digamos, matemática, lengua, etcétera, reduciendo las disciplinas duras, digamos, reduciendo, por ejemplo, biología, reduciendo historia, reduciendo geografía, economía, esas han sido recortadas y reducidas. Pero eso ya vino de la reforma. De la nueva escuela secundaria, que planteaba que los chicos no saben leer y escribir, entonces tienen que tener más horas de lengua y más horas de matemática. Eso ya viene en una concepción. Estamos achicando de alguna manera los contenidos de lo que se da en la escuela secundaria. Eso es lo que está haciendo la NEC. Bueno, Susana, te agradecemos tu participación en esta columna, en este programa. Te vamos a volver a convocar a vos y a los compañeros de ADEMIS para seguir discutiendo, digo, con nuevos abordajes, ¿no? Bueno, muchas gracias a ustedes por escucharnos y por darnos este espacio. No, al contrario. No, gracias. Bueno, gracias. Un abrazo. Chao, chao. Bueno, evidentemente, digo, toda esta reforma de la nueva escuela secundaria, que yo pondría realmente un subrayado y en negrita, ¿no? Una nueva escuela secundaria tiene una visión absolutamente pragmática, ¿no? Este tema de la innovación, de ponerle maquillaje, ¿no? Efectivamente está llevando, digamos, a los docentes a un lugar, vos preguntabas para qué preparaban al alumno. Claro. Y también, digamos, qué rol tienen los docentes en esto. Los docentes efectivamente tienen un rol, ¿no?, como intelectuales, creadores, digamos, de poder pensar sobre su práctica, resolverlo colectivamente y todo lo demás, sino efectivamente que cumplan a pie juntillas, digamos, lo que marca este diseño curricular. Pero, como les leí antes, esta idea de que no todo se ordena, no todo se domestica, en esta puja, en esta tensión, yo quería leerles una nota de reclamo que me hicieron llegar los rectores, vicerrectores y asesores pedagógicos de la región cuarta del área de media de la ciudad de Buenos Aires, que incluye los barrios de Caballito y Agronomía, uh-huh, el distrito 7, 8 y 14. Y bueno, digamos, me hicieron llegar una nota, un reclamo, digo, como para ver esta cuestión, hasta dónde está esto involucrando también a los equipos de conducción, uh-huh, ¿no? ¿Puedo leerla? Sí, claro. ¿Sí? ¿Les parece? Los abajo firmantes, rectores, vicerrectores, asesores pedagógicos convocados en la reunión regional mensual de la región cuarta en supervisión, denunciamos el creciente descuido pedagógico y maltrato laboral que de manera cotidiana se ejerce sobre las escuelas por parte del Ministerio de Educación de la ciudad. Lejos de poder pensar y concretar los cambios que supone una escuela secundaria de calidad, nos vemos diariamente presionados por una gestión ministerial que prioriza absolutamente lo administrativo sobre lo pedagógico, recortando recursos imprescindibles para llevar a la práctica los proyectos escolares orientados a mejorar la enseñanza y los aprendizajes, diseñando nuevos requisitos y procedimientos administrativos que traban cobro de salario y desarrollo de proyectos. De esta manera se incrementa la carga laboral del equipo de conducción en tareas que no son específicas a su función, convirtiendo nuestros cargos directivos a meros administradores, yo diría gerenciadores, de recursos materiales que cada vez son más escasos en detrimento de las necesidades pedagógicas de nuestros estudiantes. Cotidianamente nos encontramos frente a situaciones tales como demanda y arbitrariedades administrativas de cumplimiento inmediato, cobros retrasados, imposición de nuevos sistemas administrativos tales como SADE, inscripción de alumnos y docentes online, carga de proyectos online, censos de personal, evaluación de desempeño docente, administración de cuentas, @bue, etcétera, que no están debidamente probados y al funcionar en forma precaria impiden el eficaz funcionamiento de las escuelas. La no aprobación en tiempo y forma del nombramiento de docentes de nuevos espacios tales como EDI, que implica profesores trabajando frente a alumnos desde marzo sin haber cobrado sus saberes, etcétera, etcétera, etcétera. Esto realmente es una nota de reclamo que se hizo llegar al gobierno de la ciudad, realmente con mucho coraje por parte de los compañeros, uh-huh, que firman esta nota. Así que bueno, vamos a seguir dando cuenta de esta tensión, de esta pelea, de lo que sigue pasando dentro de las escuelas. No todo es ordenamiento y no todo se domestica. Bien. Bueno. La nota la podemos poner íntegra en el resumen de la columna. Exactamente. Gracias, bueno, Silvia. No, al contrario, ya la seguimos. Tiempos ya quedaron para siempre. Antiguos camaradas que no se rendían.